Pues mis hermanos, es un gusto estar con ustedes, poder platicar una vez más de la palabra, poder atender el consejo de lo alto, escuchar lo que pues él tiene preparado para nosotros, recibir el alimento que necesitamos nosotros como hijos de Dios. Y pues estar fortalecidos y preparados para toda buena obra. Reciban un cordial saludo. Grandes bendiciones en Cristo Jesús para todos los hermanos ya aquí integrados, de los distintos lugares, de los distintos países que tienen a bien acompañarnos en estas salas de, en esta sala de videoconferencia. Pues reciban grandes bendiciones, mis hermanos, todos los aquí reunidos, tanto del continente americano y también, pues en ocasiones tenemos gente del continente europeo, hablamos de Italia o España. Pues bueno, reciban grandes bendiciones, mis hermanos. Y yo el tema que tengo para compartir con todos ustedes, pues yo lo he titulado La Gran Destrucción. Y bueno, vamos a pedirle a nuestro Dios precioso y hermoso que nos bendiga, para que nos dé ese trazo, esa dirección correcta en la palabra. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, pues en tus manos, Señor, ponemos este tema. Permite, Señor, que sea de bendición, que sea bajo tu guianza, bajo tu dirección, que sea el consejo tuyo y no el del hombre, el que se muestre en este momento, en los minutos que vienen, y que podamos ser, Señor, pues bendecido, Señor, a través de la palabra. Toma control, Señor, de todas las comunicaciones, Señor, que no haya problema alguno para que sea fluida la comunicación, que la tecnología no nos falle, mi Dios. Y en tus manos, Señor, pues ponemos este tiempo que viene y preparamos sobre todo nuestro corazón para aprender, para escuchar, para recibir de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, la gran destrucción. Vamos a leer Job capítulo 38, versículo 22 al 23. Dice así la palabra del Señor: ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? Fíjese que, perdón, usted ha de estar enterado que, bueno, pues últimamente, ya de unos años a la fecha, pues hemos entrado ya en lo que son las consecuencias de lo que es el famoso cambio climático. De hecho, en estas semanas atrás, la ONU ya declaró oficialmente el calentamiento global. Y obviamente que esto del calentamiento global, pues se está provocando y va a provocar una serie de eventos catastróficos, destructivos a nivel mundial, en el cual pues la humanidad se va a ver involucrada. Pues lo más seguro, en la más grande crisis humanitaria de todos los tiempos. Cuando se descontrole por completo el cambio, lo que es el clima de este planeta, pues van a haber una serie de consecuencias y destrucciones en muchos lados y se van a incrementar, pues obviamente, hambre, escasez, destrucción, muerte a nivel masivo, a nivel de una gran escala. Y bueno, esto ya parece ser irreversible. Ya entramos en ese tobogán y ya no más es cosa que esto se empiece a acelerar. Se están viendo una serie de cambios y consecuencias terribles, alteraciones en el clima, donde antes hacía frío, está haciendo calor y viceversa. Ciclones, derrumbes, olas de calor, olas de frío, climas extremosos. Y bueno, todo esto es pues parte de lo que le espera, y no estoy hablando a muy largo tiempo, sino dentro de un futuro muy cercano para la humanidad. Pero dentro de este contexto, quiero yo hacerle énfasis en estos versículos, porque dice aquí, Dios le dice a Job, ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? Y fíjese que me llama mucho la atención lo que expresa estos versículos, porque aquí está claro, muy textual, lo que dice Dios, que Él tiene preparado depósitos de granizo, de nieve, pero que están reservados cuando se venga el tiempo de angustia, cuando se venga el tiempo de aflicción, cuando se venga el día de la guerra y de la batalla. Quiere decir que de aquí a un cierto tiempo, Dios va a entrar en estas batallas, en estas guerras, dígase literales o espirituales, y para tal evento, Dios tiene preparado, tal cual como lo dice, granizo, nieve. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué consiste esto? Porque hemos hablado de, pues ya en varias ocasiones, de, por ejemplo, hablamos del Armagedón, que es la batalla de los truenos, de los relámpagos. Hemos hablado de distintos tópicos de ese asunto. Pero bueno, como yo siempre le he dicho, parece que Dios no me quiere soltar en esa área. Y hoy vamos a ver de alguna manera lo que Dios tiene preparado para cuando se desencadenen las guerras, y sobre todo las guerras ya entrando en los terrenos de los últimos tiempos, los terrenos apocalípticos y proféticos, dentro de un contexto escatológico de los últimos tiempos, y hablando propiamente pues de la tribulación o gran tribulación. Y aquí dice que Dios tiene preparado esos depósitos de nieve y de granizo para el tiempo de la angustia, para el tiempo de la prueba, para el tiempo de la tribulación, para el día de la guerra, para el día de la batalla. Y bueno, para poder entender esto, pues vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cómo Dios utilizó este método. Éxodo capítulo 9, versículo 18 dice, He aquí, mañana como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Y bueno, pues aquí está claro, aquí está muy claro que una de las formas como Dios avergonzó, como Dios humilló al pueblo de Egipto, al faraón en su soberbia, en su orgullo, en su dureza de corazón, fue a través de las distintas plagas. Pero hablando de la séptima plaga, estamos hablando de la plaga de granizo, donde dice que Dios envió granizo muy pesado. Estamos hablando de un granizo, pues obviamente grande, no bajo lo que normalmente sucede en la mayoría de las veces, grano de granizo de tamaño relativamente, pues pequeño, unos cuantos milímetros, sino que fue un granizo ya en extremo grande. Y eso provocó destrucción, provocó muerte, provocó que se acabaran cosechas, murieran animales para aquellos que no hicieron caso. Porque Dios todavía les dio la oportunidad por medio de Moisés y les avisó, guarda tu ganado, guarda tus animales, prepárate porque viene esto. Y obviamente que los que no hicieron caso, pues padecieron las consecuencias, pues, de esta plaga de granizo. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios utilizó este evento climático para avergonzar, humillar la soberbia y la altanería de Faraón. Y bueno, y en el caso de Egipto, pues era el granizo como nunca había existido desde que fue fundado en Egipto. Pero en el libro de Apocalipsis está profetizado una caída de granizo como nunca se ha dado en toda la historia de la humanidad. Dice, vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 en adelante. Dice aquí, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Y fue tan grande y poderoso terremoto. Y fue tan grande y poderoso el terremoto. Entonces, bueno, aquí está profetizado que va a haber un grande, grande terremoto, que pues este terremoto va a conmover completamente la tierra, el planeta, como nunca ha habido desde la historia de la humanidad. Y mire que a lo largo de la historia de este planeta ha habido terremotos tremendos, grandes, increíbles, o sea, de magnitudes insospechadas. Pero ya cuando hablamos de este terremoto, es el terremoto más grande que se va a dar en toda la historia. Y aquí dice que viene acompañado de relámpagos, truenos y el terremoto. Pero la cosa no para ahí. Porque después de esto, dice, la gran ciudad quedó dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Fíjese. La gran ciudad, pues, es Babilonia, que quedó completamente destruida, dividida en tres partes. Pero no nada más cayó la gran ciudad, sino las ciudades de las naciones cayeron. ¿De qué magnitud va a ser este terremoto que va a causar una destrucción a nivel mundial de las principales ciudades de este planeta? Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y bueno, esto no acabó ahí. Dice aquí, y toda isla huyó. Quiere decir que deba ser de tal magnitud el terremoto que van a venir grandes marejadas, maremotos, tsunamis, que van a cubrir pues las distintas islas que existen en este planeta, porque dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Fue una destrucción de montes y de montañas. O sea, va a ser algo terrible, tremendo. Destrucción de montes, de montañas, de islas. Pero, posterior a esto, Apocalipsis 16, 21 dice, y enormes granizos, como de un talento cada uno. Bueno, enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Entonces, esta es una destrucción completa, total, absoluta, masiva. Es algo que tal vez está fuera de nuestro alcance el poder entender y comprender, y eso que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido eventos catastróficos de gran magnitud. Pero lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación va a ser algo que está completamente fuera ya de lo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Entonces es impresionante. Ahora, para que usted se pueda dar cuenta, porque ahí nos dan un dato. Después, bueno, después de lo que es el terremoto, de las distintas ciudades que caen, que quedan destruidas, viene pues una plaga de granizo y se nos da un dato bien interesante, porque dice ahí, en este dato, que el tamaño de un talento, digo, perdón, que el peso del granizo, de cada granizo, es de un talento. Un talento. Y un talento son 34 kilos. 34 kilos. Entonces, nada más ponga usted en perspectiva lo que es un granizo que pese 34 kilos. O sea, es algo que queda fuera ¿cómo se, de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, cuando dice en 16:21, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios. Entonces, granizos del peso de 34 kilos, bueno, haciendo un poquito de conversión en cuanto a las medidas. Y con base a la densidad del granizo, nada más le voy a dar un dato. Un granizo de 34 kilos es aproximadamente del orden de una bola de granizo, aproximadamente de 40 centímetros. O sea, ya es una roca. Es una roca. Imagínense que empiecen a caer rocas. Piedras, en este caso granizos, piedras de nieve, de granizo, de 40 centímetros o más, con un peso de 34 kilos. O sea, es una destrucción completa, total y absoluta. Son proyectiles que vienen a alta velocidad y si impactan contra techos, contra carros, contra. O sea, es literalmente llueven del cielo piedras de gran tamaño reflejadas en estos granizos. Entonces, es una destrucción impresionante. Ahora, dice la escritura que Dios tiene preparado un depósito de granizo para el día de la guerra y para el día de la batalla. Ha habido a lo largo de la historia, pues eventos de granizos que han caído en distintos lugares del mundo. Apocalipsis 6:21 dice enormes granizos como de un talento. Y ahí usted ve ahí en las imágenes, pues algunos de los que han sido recopilados o escrutados, vistos en distintos lugares, que son, pues, ya son literalmente como pelotas. Hasta ahorita, de lo que se ha tomado en cuenta, pues de lo que yo estaba leyendo, parece ser que el más grande se ha detectado en Argentina, en una tormenta de granizo que cayó allá, de aproximadamente bolas de nieve de un tamaño de máximo de unos 20 centímetros. Lo que yo le estoy hablando de un talento. En el caso de lo que dice la Biblia, pues estamos hablando de 40 centímetros o más. Entonces va a ser una destrucción completa cuando caigan estos talentos. Ahora, lo que es interesante, que usted puede buscar en internet y cuando usted empieza a buscar noticias en internet, se va a dar cuenta que de los unos años a la fecha se están incrementando las tormentas de granizo y los granizos en algunos lugares están cayendo cada vez más y más con frecuencia y en mayor tamaño. De hecho, usted póngale ahí tormentas apocalípticas de granizo y le va a dar una serie de noticias y todas son noticias actuales. Por ejemplo, 20 de enero del 2020, tormenta apocalíptica de polvo y granizo en Australia. 27 de julio del 2021, ese es más reciente, una apocalíptica granizada destroza cosechas y docenas de coches en Italia. Luego, 29 de abril del 2021, aquí en la Ciudad de México, tormenta y granizo sorprenden a la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y entonces, es interesante porque de un tiempo a la fecha, se han estado incrementando este tipo de eventos climáticos catastróficos, pero lo que es preocupante es que en algunas veces el tamaño de los granizos cada vez es de mayor envergadura. Entonces, nada más imagínese que caigan proyectiles a alta velocidad de la atmósfera y si a usted, pues, nos tocaría en suerte estar afuera, pues tenemos que correr inmediatamente porque son proyectiles teledirigidos que pues fácilmente matan a cualquier persona y destruyen y destrozan todo lo que en la superficie donde caiga. Ahora, yo me pregunto, si Dios tiene preparado para el día de la guerra, para el día de la angustia, para el día de la tribulación, esta serie de eventos catastróficos climáticos a través del granizo, obviamente que este es un juicio tremendo, terrible, en contra de la humanidad. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tipo de humanidad o de personas es la que va a recibir este castigo? ¿Qué características tiene estas sociedades modernas de los últimos tiempos que provocan de tal manera la ira de Dios para que a través de estos eventos climáticos desencadene todo su poder y todo su enojo? Bueno, hay un evento en Apocalipsis, digo en el libro de Josué, que nos da un perfil de aquellos que van a ser destruidos y atacados por el granizo. De hecho, Josué 10:10 dice: Y el Señor los desconcertó o los turbó delante de Israel. Los hirió con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino de la subida de Bet Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet Horón, el Señor arrojó desde el cielo, fíjese, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Entonces aquí se está narrando una grande destrucción. Hubo un enfrentamiento, hubo una batalla, en este caso contra los amorreos. Que por cierto, déjeme darle un dato. Los amorreos, la palabra amorreo significa los que están en las montañas o los montañeses. Los que están en las montañas o en los montes o los montañeses. ¿Y por qué es interesante? Porque habíamos leído hace rato que en el caso del evento que se va a dar en Apocalipsis con respecto del talento, digo, del granizo del tamaño de un talento, dice ahí claramente en el versículo Apocalipsis capítulo 16, versículo 20, dice: Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos como de un talento, 34 kilos, más de 40 centímetros de diámetro, cada uno cayeron sobre los hombres. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque es curioso que la palabra morreo significa los que están en los montes o en las montañas o en los lugares altos. Entonces, cuando dice Apocalipsis 6:20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, ya no fueron hallados, ya no fueron encontrados los amorreos, conforme la definición. Entonces, lo que yo hoy te voy a explicar, ¿qué representan estos cinco reyes? Porque aquí son cinco reyes. Aquí donde hubo este evento, donde Dios provocó esta grande matanza y que arrojó piedras desde el cielo, que son granizos, y que murieron más los que murieron por granizo que los que murieron por espada, en esta batalla, en esta guerra, contra estos cinco reyes, obviamente con sus ejércitos, se perfila, se bosqueja el perfil de los humanos, de la sociedad, de los reyes, que van a ser objeto de la grande, grande destrucción a través de la ira de Dios, arrojando granizo o piedras. Bueno, vamos a entender esto, mis hermanos, porque esto es bien interesante. Y vamos a leer todo este pasaje porque vamos a empezar a notar una serie de cosas muy interesantes. Josué capítulo 10, versículo 1. Dice aquí, y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón había concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai y todos sus hombres eran valientes. Bueno, resulta ser que cuando Josué fue conquistando, una vez entrando en la tierra prometida, distintos reyes, distintos reinos, pues los habitantes de este rey llamado Adonisedec, que era el rey de Jerusalén, pues oyó que este Josué había capturado a Jai, una de las grandes ciudades, y también había capturado a Jericó. Entonces, este Adonisedec entró en temor, entró en miedo, e hizo una reunión de reyes, mandó a juntar otros reyes para hacer frente y enfrentar a Gabaón. Bueno, entonces dice aquí, ahora, le adelanto un dato. Adonisedec significa el señor de justicia. El señor de justicia. Y esto, bueno, esto guárdelo ahorita, porque después vamos a hacer referencia a esto. Por eso usted está viendo ahí la imagen de la diosa de la justicia. Que, bueno, dicen que la justicia es ciega porque no ve al que está enfrente de, aunque hoy ya se corrompió la justicia de tal manera que ya la justicia no ve lo que se hace en contra de los indefensos y de los pobres. Pero bueno, al rato vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, entonces Adonisedec es el señor de la justicia o el señor de justicia. Y vamos a ver qué ocurrió en esta situación. Dice, por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Joham, rey de Hebrón, a Pirián, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron pues los cinco reyes de los amorreos, de los que están en los montes, de los que están en las montañas. Eso es lo que significa la palabra amorreo. Se reunieron pues los cinco reyes de los amorreos, de los montañeses. Dice, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y subieron ellos con todo su ejército y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces vinieron, acampan, rodean a Gabaón y empiezan a tratar de pelear con ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues los hombres de Gabaón les dio miedo, les dio temor y enviaron un mensaje a Josué para que les ayudara. Dice aquí, entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal, diciendo, no abandones a tus siervos. Sube rápidamente a nosotros. Sálvanos y ayúdanos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes o en las montañas, ahí está, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él. Y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué, No les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Y fíjense, esto es interesante. Esto es interesante porque Josué, el ejército de Josué, el pueblo de Israel, ya venía de ganar batallas, ya venía de obtener unas victorias contundentes, tremendas, terribles, enormes. Jai, Jericó, etcétera, etcétera. Ya venía de unas victorias apabullantes y completas. Pero aquí lo que es interesante, que cuando ellos subieron para apoyar a los hombres de Gabaón, para apoyarlos, les dio miedo, les dio temor enfrentar esta coalición de cinco reyes. Enfrentar a estos cinco reyes, a ellos les dio temor, les dio angustia por la situación de lo que estaban viviendo, para enfrentar al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Debir. Entonces les dio temor y entonces Dios le dijo: Josué, no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre de ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y bueno, entonces estaba enfrente una guerra. Estaba enfrente una batalla, estaba enfrente una lucha, y tal cual como dice Job capítulo 38, versículo 23, yo he reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla, granizo, nieve. Entonces, y literal, ocurrió. Vamos a seguir leyendo, porque aquí van a empezar a aparecer cosas interesantes. Dice aquí Josué 10:10. Y el Señor los desconcertó delante de Israel, los turbó, les causó grande conmoción. Y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta a Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Ahora, ¿qué tan importante era esta batalla? ¿Qué tan, cómo decir, tan fuerte iba a ser esta batalla? Que aquí Dios tuvo que intervenir directamente. Él tuvo que involucrarse en esta guerra, él tuvo que involucrarse en esta batalla. Y Dios provocó esta caída de granizo, de grandes piedras sobre estos amorreos, por esta coalición de cinco reyes, cinco ejércitos que iban a pelear contra Gabaón. Y llega Josué para defender a los de Gabaón. Ahora, la pregunta es, pues, ¿qué tenían de característica, de característico estos cinco reyes, o estos cinco ejércitos, o estos amorreos, que fue necesaria la intervención directa de Dios? ¿Qué es lo que está aquí implicado? Porque aquí ya fue Dios el que peleó. De hecho, más adelante vamos a leer un versículo y dice, y Dios, perdón, y Dios peleó por ellos. Entonces, quiere decir que estos reyes o estos ejércitos o estos amorreos no eran cualquier tipo de ejército, no era un ejército, vamos a decir que normal, sino que tenían ciertas características que aquí sí tuvo que intervenir directamente Dios y intervino de esta manera arrojando piedras. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Yasser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Y aquí está claro, Jehová peleó por Israel. Aquí fue una intervención directa de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que pues tal era el interés de destruir esta coalición de reyes, de este ejército de reyes, que primero, bueno, envían estas piedras enormes de granizo para destruir y matar a estos ejércitos, y tuvo que detenerse el sol y la luna. O sea, involucrar una señal de esa magnitud. Bueno, entonces quiere decir que estos reyes no eran cualquier cosa, que se molestó Dios, pues en no solo alterar el clima a nivel tierra, sino involucrar el cuerpo celeste, hablando del sol y de la luna, el sistema, ahora sí que el sistema planetario donde se involucra sol, luna, tierra, que tuvo que intervenir Dios, hizo caso a la petición de Josué para que fueran erradicados por completo estos ejércitos liderados por estos cinco reyes. Y la pregunta es, pues, ¿qué ejércitos eran estos? ¿Qué reyes? ¿Qué características tenían? Que cuando toma la decisión Josué de ir a la guerra, Dios le dijo: no tengas miedo de ellos, no tengas temor de ellos. Y eso que ya venía Josué de haber ganado distintas guerras y batallas, pero sabiendo que él se iba a enfrentar a esta coalición de reyes, entró en miedo y en temor, que Dios le dijo: no temas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos más en toda esta situación. Dice Josué 10:16. Y aquellos cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué diciendo: los cinco reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo: rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ellas hombres que los vigilen. Ahora, a ver, nada más te doy un dato. Dios se enfrentó a estos ejércitos. Unos murieron por la espada de Josué, del ejército de Josué, los menos, y la mayoría murieron por las piedras y el granizo de granizo que envía Dios. Y yo me pregunto, ok, y ya nada más quedaban, bueno, obviamente había todavía más en el proceso de la huida, pues Dios detiene el sol y la luna para que pues no se fuera la luz y que Josué tuviera el tiempo más que suficiente para erradicar a todos. Y bueno, estos cinco reyes se van a recluir en una cueva, se esconden y les dice: pongan grandes piedras en esta cueva, sellen esas cuevas y pongan vigilancia. Y yo me pregunto, ¿tendría sentido poner vigilancia? Si al final ya iban a estar sepultados en una cueva. ¿O tenían la capacidad de salir? Pregunto yo. Porque digo, si estoy hablando de cinco hombres, cinco reyes, dígase normales, pues ya están en una cueva, escondidos, se tapia la cueva con grandes piedras, se ruedan grandes piedras, quedan sepultados dentro de la cueva. Pues yo pregunto, ya, ¿sería necesario que pusieran una vigilancia? ¿Poner una vigilancia? ¿Tendrían la capacidad de estos reyes de salir? Afuera estaba un ejército completo, el ejército de Josué. Entonces yo me pregunto, pues, ¿qué tipo de reyes eran estos? Que Dios tuvo que pelear. Que Dios tuvo que detener el sol y la luna. Que Dios tuvo que mandar el granizo en grandes piedras. Que provocaba miedo en Josué. Que le puso vigilancia a una cueva donde ya estaban sepultados. Pues para que no pudieran escapar. Vamos a ver. Josué 10, 18. Y Josué dijo: Rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que los vigilen. Pero vosotros no os quedéis ahí. Perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia. No les permitáis entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Entonces, una parte se queda vigilando la cueva por cualquier situación y otra parte se va a completamente a perseguir a los enemigos. Estábamos hablando que en ese momento el sol y la luna están detenidos. Entonces había tiempo más que suficiente para ir buscar y encontrar a estos que estaban huyendo. Ok. Pues vamos a ver. Van, persiguen a los enemigos, los destruyen, no les permiten entrar a sus ciudades y regresan. Dice aquí, Josué 10:22. Regresan a donde estaban los cinco reyes y vea lo que sucedió. Entonces Josué dijo: Abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos cinco reyes. Ok. Así lo hicieron. Y le trajeron de la cueva a estos cinco reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis. Y el rey de Eglón. Ok. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: Acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Y bueno, ya estaban completa, total y absolutamente sometidos. Ya estaban en humillación y vergüenza. Y todavía para acrecentar esta humillación y esta vergüenza y evidenciar la supremacía, el poderío y la victoria del pueblo de Israel sobre los amorreos, sobre estos cinco reyes, les dice a Josué: pongan su pie sobre los cuellos de ellos. Pero fíjese qué interesante lo que ocurre después. Porque él da la orden: vengan y pongan los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Y yo pregunto, ¿qué miedo, qué temor puede provocar un rey, una persona, un hombre simple, que ya está sometido, que ya está avergonzado, que ya está derrotado, que ya no tiene ejército, que ya fue destruido completamente el ejército, que fueron perseguidos y estos ya están sometidos con el pie sobre el cuello? ¿Y por qué entonces provocan todavía temor? ¿Por qué provocan angustia? Ya los tienen ahí sometidos, avergonzados y humillados con el pie en el cuello y todavía causan miedo. Y les dice Josué: no temáis, no se me acobarden, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Entonces yo me pregunto, ¿qué se sabía de estos reyes? ¿Qué conocían de estos reyes? ¿O qué tipos de reyes eran? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Qué tipo de personajes eran que aún en un estado de humillación, que aún en un estado de postración, todavía provocaban miedo y temor? Que cuando los encerraron, los sepultaron vivos en una cueva, los tapiaron, todavía dice: pongan vigilancia. Entonces la pregunta es, pues ¿quiénes eran estos reyes? O tal vez cabe la expresión, ¿qué eran estos reyes que aún seguían provocando miedo y temor? Ahora, note por favor lo que vino después. Voy a releer el 25. Entonces Josué les dijo: No temáis ni os acobardéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Después Josué, de que ya los tenía sometidos con el pie en el cuello, después Josué los hirió. La palabra herir en el hebreo es golpear o azotar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Josué? Los torturó. Perdóneme, pero eso es lo que hizo Josué. Los torturó. Porque dice, después Josué los hirió. Y conforme la palabra hebrea es golpear o azotar. Entonces los torturó. Los tortura. Les da muerte. Y los cuelga en cinco árboles. Y quedaron colgados en los árboles hasta la tarde. Y uno pregunta, bueno, pues ¿qué característica tenían estos reyes? Los tortura, los mata y los cuelga. Y yo pregunto, ¿tiene sentido colgar cadáveres? ¿Es lógico colgar cadáveres? O era una señal de su promesía para que vieran los cadáveres colgados, pero ¿para quién? Si ya, pues todo el ejército había sido destruido, ya había sido perseguido. ¿Quién se iba a dar cuenta del evento de que estaban colgados esos cadáveres? Pregunto. O sea, ¿qué tratamiento tan tremendo, tan terrible? Ya están sometidos y primero, pues primero, lo que sigue después de eso es tortura, golpeados, azotados, heridos. Después de eso les da muerte. Después de eso los cuelga. Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Y los vuelven a encerrar. Los torturan, los matan, los cuelgan y los vuelven a encerrar. Oye, oye, pues yo me pregunto. Sí me llama mucho la atención, pues las características de estos reyes, porque fíjate todo lo que se involucró en esta guerra, en esta batalla, todos esos detalles interesantes que había dentro de esta, pues ¿quiénes eran estos reyes? ¿O qué? ¿Quiénes eran estos amorreos? ¿Qué eran? Bueno. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ocurrió. Porque esto nos va a dar una dimensión y perspectiva de quién o de qué estamos hablando. Dice la escritura que el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza. Cuando la palabra dice que los desconcertó, dice que los turbó, que les causó conmoción cuando estaba empezando la batalla. Dios los desconcierta, Dios los turba, Dios les causa conmoción, Dios los atonta, atolondra, valga la expresión, los omnibula, los desconcierta. Pues yo pregunto. Después de eso, los mata a espada. Viene el ejército de Josué y los mata a espada. Pero dentro de este proceso, cuando van huyendo, Dios manda granizo, grandes piedras de granizo del cielo. Y fueron más los que murieron por granizo que los que murieron por espada. Bueno, no contesto con esto. Para que esto fuera una victoria completa, total y absolutamente definitiva, detiene el sol y la luna. Que por cierto, te doy un dato, la palabra detener en el hebreo es callar. Dios calló al sol y la luna. La palabra es callar, los mantuvo en silencio. Bueno, y ahí, aquí te tendría que explicar qué implica que lo haya callado al sol y la luna, porque estamos hablando que si los calló es que eran entidades o eran potestades. La potestad que representaba al sol y las potestades que representaban a la luna las calló para que no se involucraran en la batalla, para que Josué tuviera la capacidad y el tiempo suficiente para erradicar a estos ejércitos de amorreos. Detuvo y calló a esas potestades. Luego, los tortura, los golpea, los hiere. Después los mata, después los cuelga y los vuelve a encerrar. Entonces fíjate, todo lo que ocurrió aquí. Pues yo pregunto, ¿qué tipo de personajes eran estos reyes? ¿Qué provocó toda esta situación de sucesos desconcertantes? Este tratamiento tan fuerte, tan terrible, que fue y que todavía provocaban miedo. Y que una vez que estaban encerrados en la cueva, pues aparentemente ya estaban inutilizados. Dice, ¿no? Cuídenme la cueva. ¿Tenían capacidad de salir? Oye, ¿y si los mató? ¿Por qué los colgó? ¿Sería que estos personajes tenían, no podían morir del todo? ¿Que los tuvo que colgar y verlos ahí varias horas colgados ahí en asfixia para tener plena certeza y seguridad de que ya no iban a levantarse o a revivir? ¿Que tal vez era muy difícil matarlos físicamente hablando, que tenían una capacidad muy especial? Que tenían una resistencia muy especial y que probablemente tenían que no podían morir del todo por completo porque tenían esa fortaleza o esa capacidad física excepcional, fuera de lo normal, fuera de lo común, que dicen, mira, mejor vamos a asegurarnos porque estos son capaces. Aquí tú lo ves muerto, ya lo ves tieso, ya lo ves que respira, pero ya nos hemos dado cuenta en otras ocasiones que estos se vuelven a levantar. Mejor vamos a colgarlos ahí, que se queden varias horas sin oxígeno, completamente ahorcados para tener plena certeza y vamos a verlos horas ahí hasta que llegue la tarde y quedemos plenamente convencidos de que están muertos y bien muertos. No sé, yo me pregunto. Bueno, lo que sí es cierto, estos son unos seres de excepción, excepcionales, no eran comunes, que tenían respaldo de potestades celestes, que Dios tuvo que intervenir, por eso Dios tuvo que intervenir en la batalla, por eso Dios tuvo que intervenir en la guerra. Dice, esto me corresponde a mí. Sí, tú, Josué, me vas a ayudar. Tú, Josué, vas a pelear la batalla. Pero si te dejo solo, no vas a poder enfrentarlo. Aquí tengo que intervenir yo. Aquí sí tengo que intervenir yo directamente. Y tengo que detener el sol y la luna. Los tengo que callar, porque hay un montón de potestades en el entorno de esta guerra que están involucrándose aquí. Entonces, estos eran unos seres de excepción, excepcionales, se salían de lo común, por esto fue un tratamiento tan especial, por eso Dios tuvo que intervenir en esta guerra y en esta batalla. Entonces, esto me da pie a entender Job 38, 22 al 23. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo? Que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Porque una cosa es cierta. A lo largo de la historia, ha habido sin fin de guerras y batallas. Cientos de miles o millones, valga la expresión, de guerras y batallas. Pero no en todas las guerras y batallas cae granizo. Ese granizo es específico para ciertas guerras y ciertas batallas de otro nivel, de otra jerarquía, de otra situación bien especial. Es para enfrentar seres físicamente hablando y espiritualmente con características especiales que es necesario enfrentar ya en otro nivel. Porque me estoy dando cuenta que estos seres eran estos personajes eran unos personajes de excepción. No eran cualquier personaje que provocó todo esto que te estoy diciendo. Entonces, para este tipo de guerra, para este tipo de batalla, para este tipo de enfrentamiento, pues también es la forma como Dios va a batallar. Ahora, si en el libro de Apocalipsis se nos menciona que hablando del séptima, de la séptima copa, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande, eso implícitamente, ¿qué me está diciendo? Pues que cuando entremos en los terrenos de la gran tribulación, en los terrenos de las copas, de la ira, etcétera, etcétera, etcétera, yo pregunto, ¿qué tipo de personajes habrá o van a resurgir o van a salir o se van a dar en esos tiempos? Que ya tienen preparado un depósito de granizo para esos tiempos donde van a caer granizos que pesan un talento, 34 kilos. Más de 40 centímetros de diámetro. Y yo pregunto, bueno, pues ¿qué personajes habrá o qué características o qué poder van a tener estos personajes? Tal vez va a ser personajes que va a ser muy difícilmente que puedan morir, porque pareciera ser que los amorreos, pareciera ser que los amorreos, pues no podían morir tan fácilmente, que tenían una resistencia sobrehumana, que se tuvieron que, pues completamente corroborar al dejarlos, pues todo el día hasta la tarde, colgados y decir, no, ¿sabes qué? Ahora sí, estos están, pero muertos, muertos y muertos en serio. Que no bastó con la tortura, que no bastó con la muerte, sino que después los tuvieron que colgar. Sea, personajes que no mueren tan fácilmente. ¿Será porque tendrán un respaldo demoníaco tan especial que va a ser difícil que mueran físicamente? ¿Y que estos personajes que tienen un respaldo espiritual demoníaco, dígase, les va a dar una fortaleza excepcional, una capacidad excepcional? Entonces, esto está bien, bien interesante y nos lleva a entender muchas cosas. Ahora, dice aquí, 16:20, y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. La palabra monte o montaña tiene que ver con amorreos y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron. Entonces lo que se está narrando aquí de alguna manera es una batalla similar a lo que ocurrió en la batalla contra los amorreos, contra los que están en los montes, los de las montañas, los de los lugares altos. Bueno, la pregunta es, pues ¿quiénes son? ¿Y qué va a suceder en la gran tribulación que van a salir este tipo de personajes? Estos tipos de reyes. Estos tipos de potestades. ¿Qué van a salir? ¿Será que sean completamente ya, es una mera suposición, demonios encarnados? Con características sobrehumanas, ya literalmente demonios encarnados, No lo sé. Pero bueno, vamos a ver si podemos atisbar un poquito más en esto que estamos hablando, a ver si es posible. Resulta ser que te hablo de los cinco reyes. Adonisedec, rey de Jerusalén. Joham, rey de Hebrón. Pireán, rey de Jarmut. Jafia, rey de Laquis. Y Debir, rey de Eglón. Ahí están. Los cinco reyes y los reyes de las cinco ciudades. A lo mejor se te está haciendo, te está llamando la atención que hablando de Adonisedec era el rey de Jerusalén. Sí, porque Jerusalén no siempre fue para Dios. Antes de ser tomada para la gloria de Dios, para David, para el pueblo de Israel, pues pertenecía, era una ciudad de amorreos. Entonces, aquí están los cinco reyes con sus cinco ciudades respectivas. Y ahí te pongo los significados. Adonisedec, rey de justicia. Y era el rey de Jerusalén, ciudad de paz. Entonces te lo digo así, el rey de justicia, rey de la ciudad de paz. Joham, a quien Jehová impulsa, que era rey de Hebrón. Y Hebrón significa la sociedad de los hechiceros. Entonces, a quien Jehová impulsa, el rey de la sociedad de los hechiceros. Pireán, los que corren salvajemente, que es el rey de Jarmut de las alturas. Jafia, los que brillan o son poderosos, que es el rey de Laquis, invencibles. Debir, lugar santísimo, rey de Eglón, becerro. Bueno. Y aquí están. Ahora, a través de esto, pues vamos a tratar de ver las características de estos cinco reyes. Vamos a tomar las parejas de palabra, el rey y la ciudad, en su significado, para entender, y de aquí va a salir un perfil de las características de estos reyes, que de alguna manera se van a reflejar en un futuro, cuando entremos ya en la etapa final, en el desarrollo escatológico de la humanidad. Entonces, vamos a tomar las dos palabras que corresponden en cuanto al rey y su ciudad. Si yo te hablo, por ejemplo, de Adonisedec, rey de Jerusalén, que es rey de justicia y ciudad de paz, ¿qué implica esto? Adonisedec es, perdón, dije mal, es señor de justicia, porque es de la palabra Adoni, señor de justicia. Ahí puse mal yo. Adonisedec, señor de justicia y Jerusalén, ciudad de paz. Entonces, ¿esto qué implica? Que este rey representa todos los señores de la justicia que hablan de dar paz. Ahí está un primer perfil. Ahí está un primer esbozo de lo que implica estos reyes, los señores de la justicia, los señores magistrados, los señores jueces, los que imparten las leyes y que hablan de dar paz, que hablan de dar seguridad, que hablan de hacer las cosas de una manera correcta. Que por cierto, hoy en día, pues todo eso está saliendo bien evidenciado, porque sabemos que hoy los señores de la justicia, dígase jueces, dígase magistrados, dígase la gente que imparte ley, pues están más corruptos y más corrompidos, pero en su discurso hablan de ejercer la paz, de ejercer el derecho, de ejercer la justicia, de atender las necesidades de los débiles. Pero eso es meramente el discurso, porque detrás de este discurso hay mentira y hay engaño. Dicho, lo acabamos de ver hace días atrás, cuando acaba de caer la ciudad de Kabul, de los de en Afganistán, y es bajo la promesa de que entró el ejército para establecer la justicia, para establecer la paz en la región, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean el desastre que se está provocando ahorita, donde miles y miles y miles, pues no saben qué hacer, y la promesa de paz, la promesa de desarrollo, la promesa de protección, pues todo fue pura mentira y pura falsedad. Nada que ver con las promesas vertidas desde un principio. Y no atienden la justicia, no atienden la ley, no atienden los derechos. Entonces, los señores de la justicia que hablan de dar paz, pero sí, nada más hablan por hablar, pero no lo llevan a los hechos, no lo llevan a cabo. Y esto es algo que ya hoy en día, pues ya está más claro y más evidente en gran multitud de países, de naciones. Los jueces, los magistrados, los que imparten justicia, los que imparten la ley, los que hablan de derecho, pues nada más se quedan en eso. Y hablan de que hay que poner paz, que hay que poner seguridad. Y de acuérdate lo que dice la escritura, que cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Y quiénes son esos? Pues son los que están representados por Adonisedec, el señor de la justicia, y de Jerusalén, la ciudad de la paz. Pero obviamente ese es meramente el puro discurso, porque en los hechos no hay nada. La justicia está corrupta, el derecho está corrompido, la paz, pues cada vez nos alejamos más y más y más de la paz. Y nada más son puras promesas, puro engaño, y nada se cumple, nada se ve en los hechos, porque obviamente quien va a ser el verdadero rey de justicia, el verdadero rey que va a dar la justicia, se llama Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Y hasta que no venga el verdadero rey, todos los demás pues son meramente reyes corruptos que nada más engañan. Pues eso es lo que se va a dar. En un futuro ya con plena certeza, te van a levantar los señores de la justicia y te van a hablar de que te van a dar paz, que te van a dar seguridad, pero después va a venir destrucción repentina porque va a ser nada meramente un engaño. Ahora, cuando yo te hablo de Johán, a quien Jehová impulsa, fíjate, a quien Jehová impulsa, a quien Jehová impulsa y que es el rey de Hebrón, que es la sociedad de los hechiceros, de los brujos, y uno se pregunta, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿está queriendo decir que Jehová impulsa a los brujos y a los hechiceros? Sí. Porque en la Biblia hay un ángel que es el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová, ese ángel de Jehová, se corrompió. Un sector de los ángeles de Jehová se corrompió. Un sector de los ángeles de Jehová se degradó. Y ahí hay muchos casos bien interesantes en el Antiguo Testamento donde se deja ver este ángel de Jehová corrupto. Por ejemplo, si te hablo, por ejemplo, cuando llegó Elías ahí a la cueva, que primero dice que oye la voz de Jehová y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Esa fue una primera voz que lo quiso engañar, que lo quiso que fue que era una mentira, que porque lo que pretendía esa voz era que Elías saliera de la cueva para destruirlo. Y ahí dice claramente, tú lo puedes leer claramente y lo hemos platicado en otros pasajes, porque dice y que se oyó un terremoto y un fuego, etcétera, pero Jehová no estaba ahí. Y Jehová no estaba ahí. Y dice, y ahí, y entonces uno dice, bueno, ¿estaba o no estaba? ¿Era o no era? No, lo que pasa es que era un engaño. Entonces hay ángeles corruptos. Luego, por ejemplo, cuando hablamos, nos vamos al Antiguo Testamento que dice, que le da la recomendación Dios al pueblo de Israel, dice, mira, yo ya no voy a ir contigo, pero va a ir mi ángel y mi ángel tiene mi nombre. O sea, que el ángel se llamaba Jehová. Cuídate de él, porque él no va a tolerar tu rebelión. Cuídate de él porque él no va a tolerar tu rebelión. Y que es curioso porque si se entiende que en el transcurso del desierto este ángel iba a impedir y no iba a tolerar rebelión, ¿por qué nos enteramos después por boca de Esteban que levantaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán? Y entonces el ángel que no iba a tolerar rebelión, pues ¿qué pasó con ese ángel? Pues toleró todo, se corrompió. Entonces, está claro, en el Sinaí hay otro ejemplo Dice, cuando oigas el sonido prolongado del cuerno del carnero, podrás subir. Pero lo que se oyó en el monte Sinaí no fue un cuerno de carnero, sino fue un shofar, un cuerno de toro, un cuerno de cabra, pero no un cuerno de carnero. Porque le dice, cuando oigas el sonido del cuerno del carnero, podrás subir. Y es curioso que se oye un sonido de bocina, nomás que al español no se entiende, al español no se entiende, dice que se oyó y el pueblo empezó a subir y Dios le dice a Moisés, detén al pueblo que no suba. Y uno dice, bueno, pues ¿qué pasó? No que cuando se oyera el sonido de la trompeta, dígase cuerno de carnero. Y ahora me dice, ahora el pueblo quiere subir y ahora me dices que no, pues ya no entiendo. Lo que pasa que ahí había otra potestad. La palabra Sinaí es la que pertenece al dios Sin, era un dios sumerio, una deidad sumeria. Bueno, entonces, hay una serie de ángeles corruptos, corrompidos, que cayeron, que se degradaron. Y obviamente, estos ángeles, estas potestades, estos seres caídos, digo, y no es extraño, si cayó la tercera parte de los ángeles del cielo, arrastrados por el dragón, por la serpiente, por Satanás, por el diablo. Entonces, estos ángeles caídos, que tienen el nombre de Jehová, pues respaldan, promueven, apoyan a los brujos y a los hechiceros. Te doy otro dato. Ahí en el libro de Enoch se dice que hubo un cónclave, una reunión de 200 ángeles en la cumbre del monte Hermón. Se reunieron allí en la cumbre del monte Hermón y ahí se dice que estos ángeles se reunieron para ir en contra de Dios y corromper a la humanidad. Y dice que a la humanidad les enseñaron las artes de la brujería y de la hechicería, estos grupos de ángeles. Por eso posteriormente nuestro Señor Jesucristo dice que subió a un monte alto y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en ese monte alto es el monte Hermón. Porque fue a hacer una declaración de guerra, fue a hacer una declaración de recuperar el territorio que estaba ahí tomado por estas deidades angélicas, ahí en el Monte Hermón, porque ahí fue donde se reunieron estos 200 ángeles corruptos. Entonces, ¿quiénes son los de Joham que impulsan Hebrón? Pues aquí está claro, la sociedad de los brujos y hechiceros que son impulsados o respaldados por los ángeles caídos. Hay un montón de personajes en este planeta, dígase líderes de opinión, dígase gobernantes, dígase reyes, gente de eminencia que está respaldada por brujos, por hechiceros, por ángeles caídos. Por ángeles caídos. Y estos ángeles caídos también están metidos en las iglesias, en algunas iglesias, porque de repente se para el hermanito o la hermanita. Y dice, así dice Jehová, así dice el Señor. Y no es más que una profecía falsa. Porque ya hay prácticas de brujería y hechicería dentro de la iglesia. Y la gente pues, se deja llevar por todo esto. La gente se deja corromper por todo esto. Y dice, es que Jehová me habló, Jehová me dijo, Jehová me enseñó. Jehová, pues sí, dime qué Jehová. Pireán. Aquellos que corren salvajemente, aquellos que son despiadados, Jarmuth, alturas, es gente despiadada, es gente salvaje, es gente desalmada que está en posiciones de altura y de poder. Y digo, desafortunadamente, en estos días tenemos un claro ejemplo de esto. Los talibanes, gente salvaje, gente despiadada, gente corrupta a más no poder, ya están en una posición de altura, ya están en una posición de poder. Y es gente tal cual como dice aquí, gente salvaje, Pirián y Jarmut, la gente despiadada que está en los lugares altos, en los lugares de poder. Y esto es porque son evidentes las actitudes de los talibanes. Pero hay otros que no son evidentes, que son falsos e hipócritas. Gente que está en los lugares de poder y en las alturas, con corbata, con traje, con buenas características, pero que son unos verdaderos salvajes. Que te dan una cara, pero ellos dicen, mándame a matar a este y a este. Desaparécemelo. Y desaparecen familias, desaparecen pueblos enteros, confabulan contra la humanidad. Se corrompen completamente por dinero. No les importa verdaderamente la gente. Es gente desalmada, es gente que no tiene piedad, que esconde los medicamentos, que bueno, hace una serie de cosas, tú lo sabes, y están en posiciones de altura, en posiciones de poder. Entonces, el tercer par de palabras, Pirean, rey de Jamur, son aquellos salvajes, despiadados y sin alma que están en posiciones de poder o de altura. Entonces, te das cuenta cómo estos cinco reyes nos trazan un perfil de las personas que van a padecer en la gran tribulación. Por ejemplo, Jafia, rey de Laquis. Estos que corren salvajemente, que están en posiciones de altura, que brillan, que resplandecen, que son poderosos, que tienen capacidad, porque hasta eso no son tontos, son inteligentes, son capaces, son gente que tiene cualidades que brillan, que se les nota. Los de Jafia, los que brillan o los que son poderosos, se sienten invencibles. Se sienten intocables, se sienten que no van a sucumbir, se sienten que no van a padecer, sienten que siempre van a tener la capacidad de ofender, de lastimar, que nunca les van a hacer nada. Y mi hermano, es sorprendente cómo muchos de estos gentes en altura, en poder, con capacidad, pues son tan orgullosos, son tan altaneros, que se sienten invencibles, así, literal. Nadie les puede hacer daño, nadie les puede molestar, nadie les puede hacer algo. Es tal su orgullo, es tal su soberbia, es tal su altanería. Son invencibles, según ellos, según ellos. ¿Por qué? Porque el poder los acompaña, porque la economía los acompaña, porque tienen el control militar. Porque tienen el control de las leyes, porque tienen el control de la gente, porque tienen el control de la tecnología, porque tienen el control de la ciencia, porque tienen el control de los espectáculos. Entre políticos, gobernantes, reyes, artistas, científicos, que brillan, que resplandecen y se sienten invisibles, se sienten intocables. Entonces, ¿quiénes son los de Jafia, rey de Laquis? La gente destacada que brilla, pero se siente invencible. Fíjate cómo va saliendo todo. Debir, rey de Glón. Y esto es interesante porque Debir significa lugar santísimo. Debir significa lugar santísimo. Eglón. Becerro. Bueno, pues combinemos las dos palabras. El becerro del lugar santísimo. ¿Y tú te acuerdas qué es lo que ocurrió ahí en el desierto? Levantaron un becerro de oro para que le adoraran. Levantaron un becerro de oro para que el pueblo se postrara, le hiciera fiesta, le hiciera canto, le hiciera danza, en ausencia de Moisés. Sabiendo que Moisés en ese momento estaba en un encuentro con nuestro Señor ahí en el Sinaí, pues como vieron que se tardaba, pues se les hizo fácil al hermano de este Moisés, Aarón, pues levantar un becerro para que le adoraran. Y entonces este becerro ocupó la adoración, robó o se le otorgó la adoración que era para Dios. Y digo, pero qué tan fácil ese pueblo se corrompió, qué tan fácil ese pueblo se desvió. Habían visto cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo Dios mandó las plagas, todas las maravillas que hizo Dios, y por qué tan fácilmente se corrompió, por qué tan fácilmente se desvió. Dicen por ahí que hay muchos que a cualquier santo se le hincan. Y qué fácil, qué tan endeble, qué tan frágil es el corazón de muchos. Que en lugar de sostenerse en la adoración, en el respeto, en la fidelidad a Dios, Se postran ante cualquier becerro. Adoran a cualquier becerro. Y estos becerros, pues, tienen esta característica atrayente, atractiva, que el pueblo lo sigue. Y aquí, pues, te hablo de un montón de becerros. Y te estoy hablando, por ejemplo, líderes carismáticos de las iglesias cristianas. Ay, oh, no, es que el hermano Perengano, el hermano Zutano, el apóstol, y ahí están adorándolo. Y aceptan la adoración, no les ponen un alto al pueblo, aceptan el reconocimiento, aceptan la adoración, aceptan la adulación. Y obviamente, pues se establece un lugar santísimo falso, porque nuestro lugar santísimo es para que nosotros tengamos una devoción con el Dios del cielo, con nuestro Señor Jesucristo, pero ese lugar santísimo ya hoy se corrompió. Te lo voy a decir de otra manera. El lugar santísimo era un lugar cúbico. Era un cubo, el lugar santísimo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén era un lugar cúbico. Bueno, ¿por qué te lo digo? Hay una reina, ya hace mucho tiempo prediqué de esto. Hay una reina romana. Cibeles. Cibeles. De esta palabra Cibeles, de esta reina Cibeles, viene la palabra civilización. La palabra civilización viene de la palabra Cibeles. Bueno, pero Cibeles, antes de ser Cibeles, también viene de una raíz de una diosa que es Cubaba. Cubaba. Un culto, una reina sumeria, con el paso de los años, dio origen a la reina Cibeles. O sea, se transformó, se camufló, se adaptó a la nueva modernidad, época de los romanos, y entonces Cubaba, reina sumeria, deidad sumeria, diosa sumeria, o sea, que era la Cubaba, que es la reina cúbica o la reina del cubo, se adaptó en Cibeles. Y de la palabra Cibeles, sale la palabra civilización, pero en su origen es un cubo, un lugar santísimo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hoy todavía hay una deidad llamada Cibeles, dígase civilización, dígase un cubo, que se le adora y que se vuelve un lugar santísimo. Y tienen un montón de eglones, de becerros, dígase gente de la gente de los espectáculos, gente de los políticos, gente de los científicos, gente de los presidentes, o sea, van apareciendo un montón de becerros dentro de estas civilizaciones actuales, y al final es un lugar santísimo de adoración y no quieren voltear a ver a Dios. Entonces, ¿quién es este Debir, rey de Eglón, lugar santísimo becerro, los que quieren ser adorados y corrompen el lugar santísimo? Y aquí entran un montón los idólatras que aceptan adoración. El sumo pontífice de este planeta de la religión universal acepta adoración. Y como ese hay un montón. Entonces al final, estos cinco reyes, con sus respectivas ciudades, nos trazan un perfil hoy en día de lo que implica la gente que tiene el control de las leyes y de la justicia, que te hablan de paz, pero es engaño. Aquellos que son respaldados por ángeles caídos, pero que promueven la brujería y la hechicería. Aquellos que son unos salvajes despiadados, pero que están en los lugares de poder o en las alturas, que tienen capacidad, que brillan, que son poderosos y se sienten invencibles. Y aquellos que corrompen el lugar santísimo y están buscando adoración. Este tipo de reyes, este tipo de personajes, son los que van a conducir, son los que van de alguna manera a llevar a toda la gente cuando entremos en los terrenos de la gran civilización. Si estos son los reyes, si estos son los dirigentes, pues imagínate todo ese gran ejército que lleva, que van a provocar la ira de Dios, van a provocar el enojo de Dios. Ya no hay respeto para con Dios, ya no hay consideración para con Dios. Y tú sabes lo que están haciendo últimamente. Hablamos hace tiempo, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas, aquellos que, por ejemplo, los que se reunieron en una, hubo una convocatoria para levantar el dedo medio en contra de Dios, un grupo de ateos, para querer erradicar la religión e insultar a Dios. Se reunieron, se convocaron a través de la red del internet, si mal no me recuerdo, el día 22 de 22, 23, bueno, no me recuerdo ahorita exactamente la fecha. Y para atentar contra Dios, para provocar la ira de Dios, y se sienten que ya no les va a pasar nada, se siente que nadie les va a decir nada, que son invencibles, que son intocables. Pero eso sí, el mundo, la civilización de este tiempo se los permite. A ellos sí no les cierran su canal, a ellos sí no les cierran su Facebook, a ellos sí no les cierran sus redes sociales, pero tú no te pongas a hablar algo en contra de, por ejemplo, de la condición de género, porque te van a atacar, te van a destruir y te van a cerrar el canal. Pero ellos sí se pueden dar el lujo de atacar, de insultar a Dios. ¿Por qué? Porque se sienten invencibles, porque se siente que tienen el poder, porque tienen el control de la justicia, porque hay brujos, hechiceros, hay ángeles caídos detrás de ellos, y porque aparte ellos tienen capacidad y poder, tienen dinero, o sea, un montón de cosas. Este es el perfil. Ahora entiendo por qué ya ahí en el libro de Apocalipsis va a ser tal el castigo sobre de estos personajes. Amén de, yo tengo sospechas de que ya ha llegado ese tiempo, van a surgir personajes a semejanza de estos cinco reyes amorreos, los que están en los montes, Adonisedec, Johán, Pirián, Jafia y Debir, a semejanza de los que destruyó el libro de Josué. Ahí en el libro de Josué, que ya estaban humillados, que ya estaban avergonzados, que ya les tenían el pie en el cuello y todavía provocaban miedo y temor, que encerrados en una cueva los tenían que vigilar, que los torturaron, los mataron, los ahorcaron, que les mandó piedras Dios desde lo alto, de granizo, que los confundió, que los turbó, que les causó conmoción, que detuvieron el sol y la luna. Yo creo que entrando ya en los terrenos de la gran tribulación, ¿qué tipo de personajes van a surgir? Que va a ser difícil que los maten, que tú aparentemente los ves muertos, pero todavía no, que por eso Josué los tuvo que dejar colgados todavía, para convencerse de que estaban muertos y bien muertos. Bueno, y aquí están este perfil. Ahora, cuando yo te hablo de estos cinco reyes, yo me voy a ir ya al ámbito de la iglesia, porque dentro del ámbito de la iglesia aparecen estos cinco potestades o cinco reyes. Adonisedec, rey de Jerusalén, Johán, rey de Hebrón, Pirián, rey de Jarmú, Jafia, rey de Laquis, Debir, rey de Eglón, y todo lo que implica. Y en esta secuencia son el antiapóstol, el antiprofeta, el antievangelista, el antipastor y el antimaestro. Porque Dios para su iglesia levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pues va a haber, así como hay un anticristo, hay una antirreligión. Y en esta antirreligión, pues están los antiministerios. El antiapóstol, el antiprofeta, el antievangelista, el antipastor y el antimaestro. Te explico. Adonisedet, rey de justicia, ciudad de paz, que son, perdón, señor de justicia, son los que establecen las leyes, son los que establecen los decretos, son los que hablan de paz. Pues se entiende en estos días que el apóstol es el que asienta doctrina. El apóstol es el que asienta doctrina. Es el que establece doctrina, es el que promueve doctrina, dígase leyes, dígase estatutos, dígase mandamientos. Pero el antiapóstol, pues va a establecer una doctrina corrupta, sesgada, con parte de verdad, pero ya contaminada con mentira. Y de esto, mira, mi hermano, ya hay un montón de cosas ahí, hoy en día. Hoy, por ejemplo, ya el arrebatamiento ya no es cierto. Ya no es cierto el arrebatamiento. Hoy, por ejemplo, ya el diezmo ya no se tiene que hacer diezmo, ya no se tiene que diezmar. Hoy, por ejemplo, ya no hay apóstoles. O sea, hay un montón de mentiras y engaños. Y ya se están estableciendo una serie de doctrina. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero te hablan de paz, te hablan de seguridad, te hablan de establecer doctrina, leyes. Son los antiapóstoles. Y lo interesante es que hoy, pues todo mundo ya se dice apóstol. Aparecieron apóstoles por todos lados. Ya todo mundo se dice ser apóstol. Ya hay una enfermedad grave en la iglesia, la apostolitis. Cualquiera ya se dice ser apóstol. Se levantan como apóstoles y siendo que no tienen respaldo verdadero de Dios. Pero establecen doctrina, establecen criterios, dan indicaciones. El antiprofeta, a quien Jehová impulsa. Uy, mi hermano. Y hoy los profetas dicen, así dice el Señor, así dice el Jehová. Y son profetas que vienen respaldados, muchos, con eventos sobrenaturales, prodigiosos. Con milagros. No, el profeta Perengano, el profeta Sutano, y va a hablar, y en el nombre de Dios dice, y así habla el Señor, y así dice el Señor, así dice Jehová, y vienen respaldados con eventos sobrenaturales, actos de brujería y de hechicería. Y hablan en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, pero del corrupto, del caído. Y de esto te puedo dar un montón de ejemplos, nomás que no, ya no hay tiempo. Y están respaldados por entidades caídas. Últimamente a cada rato dan profecías, va a pasar esto, va a pasar aquello, y nada se cumple. Así como lo dicen profetas caídos, pero vienen respaldados con prodigios y milagros. Los antiprofetas. El antievangelista. Los que corren salvajemente y que están en las alturas. Mi hermano, hoy hay una serie, un proselitismo a nivel mundial para captar a un montón de personas a este tipo de religiones falsas, corrompidas. Para hacerlos prosélitos, para hacerlos seguidores, para hacerlos miembros de esa iglesia. Multitud. Y van por aquí y van por allá y corren por todos lados. Pero al final, qué interesante, porque hoy a nivel mundial hay grandes iglesias o ministerios con una multitud de gente. Iglesias en todos los lugares, en todos los planetas, y con un poder económico y con una posición de poder. Y es interesante porque hoy en día ya están metiendo a un montón de pastores a la cárcel, y por corruptos, y porque verdaderamente son corruptos. Y de repente te enteras que los mataron, pero los mataron porque estaban coludidos con el narcotráfico. Y corren por todos lados para ser adeptos, para ser seguidores. Y entre más adeptos y más seguidores, más poderosos, más encumbrados, más capaces. más bendecidos los antievangelistas. El antipastor. Se sienten invencibles. Se sienten intocables. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y siempre te están profetizando la prosperidad. Siempre te están hablando de la prosperidad, de la capacidad, de que no vas a ser tocado, de que no va a venir mal a tu vida, de que a ti no te va a pasar absolutamente nada, porque estás en las manos de Dios y estás viendo que todo se está derrumbando, todo está cayendo. Y qué interesante, porque todos los que le hicieron caso a esos pastores, a esos siervos, de que no iba a pasar nada, ¿qué está pasando ahorita con la pandemia? Un montón de personas, desafortunadamente, siendo tocadas, siendo atacadas, siendo destruidas. Pero son pastores encumbrados que brillan, que tienen poder, que tienen estatura, que tienen capacidad, que se sienten invisibles, invencibles. Ahorita te los estoy diciendo rápidamente. De cada uno de estos habría que hacer un tema. El antimaestro. Son aquellos que enseñan, pero enseñan cosas torcidas. Ya no te llevan a la adoración, ya no te llevan a la comunión, ya no te llevan al tener un encuentro con Dios. Te llenan la cabeza de conocimiento, te llenan la cabeza de cosas superfluas, vanas, pero no a un conocimiento de Dios. Trastocan el lugar santísimo. Son becerros de oro que piden adoración, eglones, y que distraen el lugar santísimo. Te hablo de un personaje en la Biblia que tuvo que venir a ser restaurado por Dios, Josué, porque Josué no tenía lugar santísimo. Pero bueno, esto es largo. Esto es largo. De cada uno de estos habría que hacer un tema. Pero aquí también estos cinco reyes representan los cinco antiministerios. Y al final, pertenecen a los amorreos, los que están en los montes y las montañas. Por eso, Dios va a detener todo esto. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Desafortunadamente, sigue habiendo amorreos en estos tiempos. Sigue habiendo estos reyes, estos ejércitos, estos grupos, contra los cuales hay que luchar y que tienen un fuerte respaldo de ángeles caídos, demoníacos, y que no tan fácil pueden ser destruidos. Por eso Dios les dijo: no teman, no teman, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Y este perfil de estos cinco reyes ya se va trazando, ya se va consolidando para estos tiempos finales. Ya se está dejando ver este perfil, estas características de estos cinco reyes, de lo que implica, de lo que significa. Y al final, pues va a venir una grande, grande destrucción. Lo que sí es cierto es que de unos años a la fecha han estado incrementándose las tormentas de granizo en más cantidad, magnitud y tamaño. Y se han ido rompiendo los récords en cuanto a este tipo de eventos. Pero ya dentro del contexto espiritual, representa una grande destrucción de lo que al final va a padecer la humanidad. Y tú te preguntarás, Señor, pastor y la iglesia, hay que buscar al Señor de todo corazón. Hay que buscar al Señor con toda sinceridad, con toda honestidad. Son tiempos en los cuales, pues, tenemos que esforzarnos. Tenemos que aplicarnos, porque lo vemos a diario, los eventos que están desfilando ante nuestros ojos a nivel mundial, los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios climáticos, los cambios religiosos, los eventos espirituales. Están pasando una serie de cosas que antes predicábamos de ellos, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y va a pasar lo otro. Y ahora lo que estamos diciendo, y ya pasó esto, y está pasando aquello. Ya no predicamos a futuro, sino ya estamos predicando en tiempo presente. Ya está sucediendo esto, está sucediendo aquello, está sucediendo lo otro. Vamos a orar a Dios. Hablábamos el miércoles anterior, si mal no me recuerdo, de los arrepentidos y los convertidos. Dice la Escritura, es necesario que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, arrepentíos y convertíos. Dos cosas. Arrepentimiento y conversión. Y hay muchos arrepentidos, pero pocos convertidos. Dimos ahí el tema. Y ya necesitamos ser muchos arrepentidos y muchos convertidos. Que ya no se quede a nivel de pensamiento, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio a nivel mental. Pero el convertido tiene que ver con un cambio en los hechos, en los actos. Necesitamos entrar en esa etapa de conversión, de una verdadera entrega y de llevar a los hechos la vida para con Dios. El tema es la gran destrucción. Pero quiero decirte algo porque no quiero que te vayas con un mal sabor de boca. Así como hay una gran destrucción que viene para la humanidad, también hay una grande bendición. Hay una grande, grande, grande bendición. El hecho de estar aquí reunidos, escuchando, platicando, comentando de la palabra de Dios. Tomarnos el tiempo, hacer el esfuerzo por no fallar, por no faltar. Sí, definitivamente hay una gran destrucción que viene por delante. Tal vez muy pronto, más pronto de lo que nos imaginemos. Pero todavía para la iglesia está esa palabra que dice bendición. Una gran, grande, grande bendición. Hay bendición. Ya el hecho de estar aquí es una bendición. El hecho de que estés ahí en tu casa escuchando en este momento la palabra es una bendición. Que tengas un techo, que tengas alimentos, que tengas el consejo de lo alto, la provisión diaria. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que dar gracias. Te hablaba que cada que damos gracias es como disparar una flecha. Disparar una flecha. Y te decía que el arco que dispara esa flecha es la prueba, es la crisis, es el conflicto. Y dentro de esta grande destrucción que se está viniendo sobre este planeta, es cuando se van a levantar y se van a disparar las mejores flechas. La acción de gracias para alabar a nuestro Rey. La gran bendición. ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos del Altísimo. Somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, somos la perla de gran precio. Si estamos débiles, podemos declarar, fuertes somos. Somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos una bendición especial. Valoremos lo que tenemos todavía. Que no nos lo arrebaten. Y hay un perfil de personas, de líderes, de reyes, de principales, que se están levantando para corromper a la iglesia, para corromper a la sociedad, para levantarse en contra de Dios. Pero tú y yo no pertenecemos a esos. Nosotros pertenecemos a Dios, al que murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. A Él le rendimos adoración, a Él le rendimos alabanza, ante Él nos postramos, ante Él. No desaprovechemos la más mínima oportunidad de rendirle adoración a nuestro Señor Jesucristo. Que no venga un debir, lugar santísimo, con un rey Eglón, con un Eglón que se quiera llevar la adoración a nuestro rey, que se quiera llevar nuestra devoción a nuestro rey. Todavía tenemos nuestro lugar santísimo. Todavía tenemos nuestra adoración, no a nuestro becerro, sino a nuestro cordero. Cordero inmolado, precioso y maravilloso. No desperdiciemos la más mínima oportunidad que tengamos siempre de adorar a nuestro rey, de exaltarlo, de bendecirlo, de glorificarlo, de adorarlo. A él es toda gloria y toda honra. Sabes que en ocasiones a mí me da tristeza porque cuando estamos en las videoconferencias, ya cuando entramos en la parte final, veo cómo muchos se van desconectando. Se van desconectando. Y eso antes no se notaba en la iglesia presencial. Porque en la iglesia presencial estás ahí. Y la gente, pues, por pena, por vergüenza, por no dar a qué decir, no se sale, se queda hasta el final, hasta el último amén. Se queda. Pero hoy, cuando entramos en una videoconferencia, qué fácil es desconectarse. Y veo que van desapareciendo ventanitas. Se van haciendo menos, menos, menos, menos. Y eso que estamos en la parte más importante del culto. ¿Por qué? Porque en el culto es donde Dios te habla. Es lo que Dios te da a ti, a mí, como iglesia. Pero en la parte final es lo que nos toca a nosotros darle a Dios. Darle adoración. Darle alabanza. Darle respeto. Y es cuando empiezan a desaparecer ventanitas. Son tiempos difíciles, mi hermano. Son tiempos complicados. Sí, esta humanidad va a entrar en una gran destrucción, pero Dios todavía nos dice, para ustedes es una grande bendición. Para ustedes está mi amor, está mi misericordia, está mi perdón, está mi respaldo, está mi consuelo, está la administración de mi Espíritu Santo, está mi acompañamiento, está mi palabra, está mi consejo, está mi dirección. Para ustedes sigo estando yo. ¿Por qué no le das gracias a papá, a nuestro Señor Jesucristo, al preciosísimo Espíritu Santo. Vamos a adorarlo. Vamos a darle nuestro reconocimiento y nuestro respeto, nuestra postración, nuestro derramamiento. A Él es toda gloria y toda honra. Oh, Shiribekaya mamá, Shisira mamá, Mashé. Iribiku, Shirabai, Satsarama. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Shoribekaya mamá, Shisira mamá, Mashé. Prepara tu corazón. Prepara tu alma, prepara tu mente. Vamos a rendirle lo que Él es digno de recibir. Adoración, respeto, alabanza, fidelidad al que nos bendice todos los días, al que derrama sus misericordias cada mañana. Al que nos guarda de todo mal, al que todos los días nos aconseja, nos guía, nos habla, nos protege. Adelante, Moy. Bendeciré Jesús. Siempre tu nombre, haré lléname de tu poder, de tu agua dame de beber, Jesús.